y espero para el 2002 un país con mucha inclusión para todos. Cultura para todos, salud, educación y un mejor bienestar para todos. Nacional, la radio pública. Un minuto, Ciencia al Día. La mitad de las personas que vive con VIH en Argentina lo desconoce. Y la falta de diagnóstico reduce la posibilidad de mejorar la calidad de vida. La prueba es simple. Una extracción de sangre. ¿Por qué se demora el test? Temor al resultado, sexualidad diferente, sensación de desamparo en el sistema de salud. De 140.000 personas que viven con VIH, 70.000 están en tratamiento. Es casi la totalidad de los que recibieron el diagnóstico. El acceso a los antirretrovirales está garantizado en hospitales públicos, obras sociales y prepagas. ¿Qué hacer ante la sospecha de estar viviendo con VIH? Kurt Frieder es director ejecutivo de la Fundación Huésped. Una persona que tiene alguna sospecha puede ir a un hospital público, puede solicitar que se le haga firmar el consentimiento informado, que se le informe qué es lo que se le está haciendo, que se le saque sangre y que se haga el estudio y que se le entregue el resultado del estudio a esa misma persona en forma confidencial. Porque de ese modo pueden acceder, en caso de estar viviendo con el virus, pueden acceder al tratamiento de calidad como el que otorgan nuestros médicos en el sistema público de salud y también a la medicación necesaria. La confidencialidad del test de VIH garantiza que solo la persona interesada conozca el resultado. Investigación y progreso. Ciencia al Día. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, información y opinión, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. La mezcla de la cultura. Paredero. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Deportes, Horacio del Prado. Humor, Adrián Corol. Información, Karina Pérez Pinto. Locución, Mariana Gil Laborde. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos. Pasaron 3 minutos de las 7 de la mañana. La noticia que más conmueve a la opinión pública, a la sociedad argentina, fue la muerte de Iván Hein, presumiblemente el día 20 por la madrugada, cosa que todavía no han podido confirmar los forenses, en el Hotel Radisson en Montevideo. Iván Hein tenía apenas cumplidos 34 años, había nacido el 29 de noviembre de 1977, había vivido exactamente hace 10 años junto a su familia las consecuencias de la crisis. Su padre era un pequeño empresario y tras la debacle económica de hace una década decidió emigrar con su familia a España. Iván decidió quedarse en la Argentina, continuar con sus estudios, se recibió de economista en 2006, hizo una maestría después en una universidad del conurbano bonaerense y desde hace 4 o 5 años empezó a ocupar diversos cargos en la función pública. El más relevante era, por supuesto, el que lo tenía como flamante subsecretario de Comercio Exterior después de la asunción como secretaria de Beatriz Paglieri, una militante política y una técnica del Ministerio de Economía de hace muchísimos años, que había colaborado desde el primer momento que las investigaciones del tema papel prensa habían llevado a cabo. Y uno piensa, por ese motivo Beatriz Paglieri había ido al directorio de papel prensa, por ese motivo Beatriz Paglieri terminaba en un cargo clave para esta nueva etapa de turbulencias en el mundo como la Secretaría de Comercio Exterior, que empieza a tomar nuevas atribuciones. Pues bien, quien la secundaba era este joven y, según todos, brillante economista, pero por sobre todas las cosas, yo las veces que lo pude entrevistar, él no daba tanto a traslucir sus conocimientos académicos, sino más bien su compromiso político, su convicción política. Él fue el primer dirigente peronista joven que había sido presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires. Quienes conocen el mundo de la militancia estudiantil, la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA es la más numerosa en cuanto a matrícula y además es la que tenía una fuertísima raigambre radical. Pues bien, una agrupación que con un nombre muy humorístico se conoció en esos años, Tontos pero no tanto, TNT, con esa sigla que hacía recordar a una explosión de una nueva militancia. Pues bien, Iván Hein fue resultado de esa agrupación, quizás de los más jóvenes de esa agrupación, y logró no solamente encabezar el centro de estudiantes de su facultad, sino después saltar a la presidencia de la FUBA. Estos son los datos para entender mínimamente quién era este muchacho que recién había cumplido 34 años y que, con un pesar inmenso y también con una sorpresa completa, hoy estamos despidiendo. Le vamos a dar los buenos días a Marcos Cittadini, que está todavía en Montevideo. Marcos, ¿cómo estás? Hola, Eduardo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. Escuché a algunos funcionarios judiciales y policiales que desde Montevideo informaban con muchísima claridad, esto hay que destacarlo, la tranquilidad, el buen trato de los funcionarios uruguayos que han tratado de esclarecer lo máximo posible, porque claro, al principio las dudas, las preguntas eran muchas. Así que te escuchamos para ver, no los detalles escabrosos, pero sí aquellas cosas que nos permitan tener, hasta que se conozca el informe forense, cierta certidumbre de lo que sucedió en el Hotel Radisson. Sí, en este sentido, la verdad es que desde el principio los funcionarios, no solo judiciales, sino incluso la primera noticia que tuvimos ayer por las... Se está cortando la comunicación, vamos a tratar de restablecerla. De la presidencia. Ah, se estaba cortando, Marcos. A ver si ahora estamos con mejor señal. A ver. No sé si ahí me escuchas mejor. Sí, te escucho bien. Bueno, te decía que desde un primer momento la información que tuvimos fue en boca de un integrante de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de Uruguay, cuando nos daba la noticia de lo que había sucedido aquí en el Hotel Radisson, y siempre fue con mucha claridad, con buenos datos, sin arriesgar hipótesis alocadas ni nada por el estilo. La verdad que evidentemente eso se mantuvo durante todo el día, luego cuando ya el juez de la causa, Homero da Costa, se hizo cargo de la investigación, también lo hizo en el mismo sentido, digamos. No tuvimos detalles escabrosos innecesarios ni ninguna cosa por el estilo. Lo que se supo hasta anoche al menos estuvo vinculado justamente a que no hubo, según el juez Homero da Costa, después de la autopsia que se conoció, no hubo ninguna situación anormal, y lo que también dijo es que no había signos de violencia, ¿no? Y la verdad es que lo que también sucedió es que rápidamente, cuando se constataron estas dos cosas y se hicieron algunos análisis vinculados justamente a luego análisis forenses, que como vos decías, tenían que conocer los resultados, lo que se hizo fue disponer del cuerpo para que pudiera ser retirado por los familiares o por la gente de la comitiva argentina. Ayer por la noche, a última hora, ya eso estaba cumplimentado y el féretro estaba yendo hacia Buenos Aires. Así que en ese sentido lo que queda es esperar, como vos decías, los resultados de los análisis forenses, ¿no? Marcos, la información periodística, yo no hablé con nadie que estuviera en la comitiva, pero quizás vos sí, y con mucha responsabilidad. En estos casos siempre conviene informar con mucha responsabilidad, pero quizás alguna voz directa a vos te permita confianza para reconstruir las últimas horas. Lo que se dice es que él, después de la cena, fue al spa del hotel y después se fue a dormir a su habitación, y que lo encontraron presumiblemente no solamente sin signos de violencia, sino que primero se había bañado, después colgó un cinturón de un perchero muy bajo, y bueno, el peso de su cuerpo después hizo que cayera el cuerpo, de modo tal que no hay nadie que haya podido consignar que le haya tenido una pelea, una discusión, que alguien haya entrado a su habitación, etcétera. Esto es lo mismo, lo que vos relatás es exactamente lo mismo que nos contaron de modo directo quienes que nos dieron alguna información en relación con el tema. Fue tal cual vos lo acabas de relatar. Se sorprendieron porque porque Iván no había asistido a un par de compromisos que ya estaba comenzando a tener como parte de la delegación. Cuando lo llamaron a sus teléfonos no atendió, y entonces lo que pidieron fue a la gente del hotel que, bueno, vieran si sucedía algo con él en su habitación, y así fue como, bueno, como se enteraron de lo que pasó, ¿no? Pero tal cual, es como vos lo contaste, a mí me lo contaron de modo directo, casi con las mismas palabras que vos lo acabas de relatar. ¿Tenés idea si su familia está todavía en España, si ya tomaron conocimiento, si se pudo informarle? No, de lo que sucede con la familia en España la verdad es que no tengo idea. Que sí sé, me lo contaba ayer nuestro compañero Gerardo Masocchi, que estaba ahí en el sector militar de Aeroparque por la noche, es que vino hacia Montevideo su hermano con algún otro integrante de la familia, vinieron para aquí, y bueno, y no mucho más que eso, porque en realidad después, a última hora de la noche, nos contaron que el juez ya había dispuesto del féretro y que el féretro estaba volviendo hacia Buenos Aires. Pero francamente no sé si quien retiró el cuerpo fue su hermano o fue alguien de la comitiva oficial argentina que estaba aquí en Montevideo, ¿no? Marcos, te propongo una cosa, si no te molesta. Dentro de unos 15 o 20 minutos volver a retomar la comunicación ya para hablar de lo que fue la cumbre de presidentes, los mensajes que se dieron. Así damos otros temas de actualidad. Después podemos contextualizar un poco la significativa cumbre que ayer hubo en Montevideo. Dale, me parece muy bien, Eduardo. Nos gracias. Vemos. Marcos Cittadini, desde Montevideo, en un rato nos va a contar lo que ayer tratábamos desde este programa con tanta intensidad, creyendo, y sigo creyendo, que se trató de una cumbre muy importante, no solamente por el tema Venezuela, sino también porque la presidenta hizo un énfasis respecto de lo que significa el riesgo de que cuando hay temas como el petróleo de por medio, las causas, como la causa de Malvinas, no se convierte en una causa de un solo país, sino que se convierte en un tema global o en un tema regional. En un rato vamos a escuchar la voz también de Hugo Chávez de allá, pero ahora sí vamos a escuchar este fragmento tan significativo de la presidenta, que indica que las preocupaciones sobre esta región del planeta, yo lo decía ayer, esta entrevista del diario El Universal de Caracas a Obama, en este momento es altamente significativa, y yo interpreto que esto es una explicación que da la presidenta respecto de lo que entendemos por soberanía en este momento de la construcción de la Patria Grande. Quiero agradecer especialmente el apoyo que han dado a Malvinas, que no es una causa argentina. Malvinas es una causa global, porque en Malvinas se nos están llevando los recursos petroleros y pesqueros. Y cuando tengan necesidad de más recursos, piensen todos los que tengan recursos, que los que tengan la fuerza los van a ir a buscar a donde sea y como sea. Y si no, que pregunten alguno de los conflictos bélicos que se desarrollan distante allende fronteras, ¿a qué obedecen? ¿A qué obedecen determinadas intervenciones cuando se violan los derechos humanos en países petroleros y cuando se violan los derechos humanos en países que no son petroleros? Los derechos humanos son iguales en todas partes y todos los gobiernos que los violan deberían ser castigados. Sin embargo, son más castigados los que violan derechos humanos cuando los países tienen minerales, petróleo y riqueza que cuando no lo tienen, o cuando responden a cuestiones de geopolítica o ajedrez internacional. Yo desde hace un mes vengo insistiendo con Irán, publiqué una nota, Horacio, la hemos comentado, todos los caminos sí, conducen a Teherán, que no es de un analista internacional, sino de un lector de diarios. Yo lo que hice fue cortar y pegar lo que decían diarios de Canadá. De un periodista. Claro, el trabajo es decir, bueno, ¿cuáles son las cosas significativas sobre Irán? Y cuando uno armaba el puzzle quedaba una cosa impresionante. Entonces Irán está en el centro porque tanto Canadá como Estados Unidos como Gran Bretaña empezaron a tomar medidas que involucran a la banca de sus países respecto de depósitos de iraníes en el exterior. Es decir, una injerencia sobre algo que es un intangible como son los dineros. Claro, acá provocó un debate muy grande esto de si tenemos que votar o no leyes llamadas antiterroristas. Es tremendo el tema porque, claro, uno dice, viene, uno ingresa al G20, te viene este GAFI, este Grupo de Acción Financiera Internacional, y te dice, ah, bueno, si querés estar en el G20, acá hay un protocolo. El protocolo lo hace Lehman Brothers, lo hace Standard & Poor's, lo hacen Goldman Sachs, ¿eh? No lo hacen los del banco de Carlos Heller. Entonces, en esos protocolos están los intereses que unen a los banqueros con quienes custodian a los banqueros. Esto es así. Ahora uno dice, bueno, vos podés conceder votar eso, pero después decís la verdad. Vos podés conceder y decir, miren, vamos a votar porque no queremos estar fuera del G20, no queremos después que el GAFI nos diga, ustedes no califican a la hora de ser un país confiable en delitos de narcotráfico, de terrorismo internacional. No podemos darnos ese lujo mientras no se castigue la protesta social y demás. Me parece que hay ciertos protocolos que uno puede aceptar. Ahora, el discurso de ayer yo creo que inaugura un momento en el cual la Argentina, que ha sido siempre muy cuidadosa con Irán, y tenemos causas de sobra para ser cuidadosos con Irán, está más que probado que un grupo de funcionarios de ese país que estaban en la embajada, en realidad estaban acá para conspirar y que tomaron la Argentina como un lugar artificial por el conflicto que tiene Irán con Israel. Y por eso murieron casi 100 personas en el año 94 en la sede de la AMIA. Ahora bien, Irán es más que eso. Irán es más que eso, y en este momento donde se está jugando una prepotencia de Estados Unidos y de otros países de la OTAN sobre Irán, me parece que es razonable que la presidenta, sin hacer nombres, haya advertido con palabras tan precisas, tan elocuentes, los temores que pueden ceñirse sobre quienes tienen recursos, quienes tienen recursos. En este caso, Malvinas, está claro que desde hace muchos años no es solamente una cuestión simbólica, no es solamente algo que nos tiene por decir, bueno, es un territorio nuestro porque sí, sino que ha tomado una magnitud dentro del esquema belicista británico y dentro del esquema a futuro defensivo de esta región que creo que tenemos que llamar Patria Grande. 7:17 a.m. Estos son nuestros teléfonos para que se comuniquen y nos dejen allí los mensajes. 0810-222-0870, el 4999-8700. El tiempo en la ciudad de Buenos Aires, hoy, 21 de diciembre, comienza el verano, el día más largo del año lo estamos transitando hoy. No tendremos tanto sol porque el pronóstico del tiempo anticipa para toda la jornada nubosidad variable, tiempo desmejorando con tormentas y probabilidades de chaparrones también aislados. 24.9 decíamos la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mañana jueves es día de estrenos, magro para Navidad y para Año Nuevo, los estrenos cinematográficos, magro en el sentido de cantidad y magro en el sentido de calidad, por lo que huelo, de puro prejuicioso que soy nomás. Pero vos, Mariana, ¿vas a llevar a tus chicas a ver Terror en lo Profundo? No. 3D... No, ¿eh? No. Donde un jóvenes de amigos universitarios se van un fin de semana largo a pasarla bien en la playa y encuentran tiburones. Adolescente seguro. ¿Qué pueden hacer los tiburones con los adolescentes? No. Les hacen la vida imposible, se los quieren comer, se los tragan, hay baños de sangre. ¿Qué van a hacer los tiburones? ¿Y en 3D? ¿Cuándo van a tratar a los tiburones como tuitis? Pobres, como delfines. Quizá los haya. Spielberg tiene la culpa. Bueno. Otra película que se estrena mañana se llama Las Canciones de Amor, viene de Francia, para que nuestro Edu las canta o no, las cante o nos la traduzca, la dirige Christophe Honoré, y ahí aparece Luis Garré, Ludivine Sagné y Chiara Mastroianni, la hija del gran Marcello. Y dejo para el final La Argentina, la segunda película de Víctor Jorge Ruiz, el director de Flores Amarillas en la Ventana. Se llama La Última Mirada, y cuenta La Última Mirada, la historia de un periodista y un escritor argentino que viene de España, estuvo exiliado allí por la dictadura militar, y regresa a la Argentina para terminar de escribir un relato sobre el asesinato de sus padres, pero tiene un deseo secreto, liquidar al comisario que fue responsable de esas muertes. ¿Lo hará? Arturo Bonin, Katia Aleman, Beatriz Espelcine y Victoria Almeida, extraordinaria esta última, no porque los otros no lo sean, ¿no? Sino porque fue toda una revelación en la obra de teatro Espejos Circulares que se dio en la plaza, dirigida por Javier Dolte, una perlita el trabajo de Vicky Almeida. Y quien haya seguido ayer las noticias a través de los canales de cable, a través de los periódicos online, se habrá dado cuenta cómo iba titulando Clarín a lo largo de la mañana, especialmente los sucesos que iban teniendo lugar ahí en la calle Hornos, en la sede de Cablevisión Fibertel, cuando por una disposición de la justicia, no de la gendarmería, sino de la justicia, fue intervenida con la designación de Rick Anzois, un contador mendocino de 48 años que es perito de la justicia. El juez Bento lo designó y a su vez este interventor tiene como abogado al doctor Mastronardi. La gendarmería como auxiliar, no es quien ni quien intervino, ni quien allanó, ni quien ocupó, sino que fue una decisión judicial. Clarín lo mostró incluso con cámaras que registran desde adentro todo el procedimiento casi en tiempo real en TN. Lo cierto es que hubo una reacción de la gente, de los trabajadores que están presentes en el lugar, y a su vez llamaron a técnicos de cablevisión que estaban operando en distintas partes de la ciudad, instalando antenas y demás. Había uno en la zona donde yo justamente estaba, que volvieron a la planta para manifestarse contra esta intervención, llamados por la empresa. Hay que advertir que esta causa no se inició de oficio, la inició directamente el grupo Vila Manzano, uno de los cableoperadores que tiene la Argentina a través de Supercanal. Tienen inversiones en medios de comunicación en muchísimos lugares. Yo publiqué en 2003 un libro llamado Grandes Hermanos. El origen de la plata de Vila Manzano es absolutamente oscuro. Cuando dejó el gobierno el José Luis Manzano, que era ministro del Interior, le dejó a Horacio Verbisky la posibilidad de hacer una de las investigaciones más brillantes sobre los años 90, que es Robo para la Corona, uno de los libros más vendidos en la Argentina. Y en realidad la triangulación del dinero sucio del menemismo hacia Miami, los contactos de Manzano con ex agentes cubanos de la CIA que le permitieron ingresar ese dinero sucio en el circuito sucio que manejan organismos de inteligencia norteamericanos en diferentes empresas, le permitió a Manzano un regreso a la Argentina, ya no como un ex político huido, sino como un empresario que lo hizo de la mano de otro empresario muy dudoso, que es Daniel Vila, hijo de quien, sí, era empresario de medios y se quedó con una radio en la época de la dictadura, de una manera también más que dudosa, la radio Nihuil de Mendoza. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad los que peleamos, y cuando hablo en plural, hablo por una sociedad que hoy quiere otras voces en los medios de comunicación, no quiere que, me parece a mí, que el grupo Vila Manzano, por el hecho de ahora tener cierta sintonía absolutamente por conveniencia con el gobierno nacional, sea quien diga yo me voy a cargar a Cablevisión. El grupo Vila Manzano se opuso a la ley de servicios de comunicación audiovisual, tiene un monopolio en Mendoza, y vos, Adrián, estuviste en San Rafael cuando esta gente directamente atacaba el canal público. Fue en el año 2007, una repetidora de la señal de la televisión pública fue directamente censurada, sacada de la grilla de Supercanal, que era la señal que sigue cubriendo a través del monopolio Vila Manzano toda la provincia, todo el territorio de Mendoza. Ellos habían sacado de su grilla directamente a esta repetidora y habían accionado legalmente a través de jueces de la justicia mendocina, tan cuestionada muchas veces, sobre todo con jueces que están ligados directamente al grupo Vila Manzano, para que esta repetidora no siguiera adelante. Una acción muy grande de los vecinos de San Rafael y también una decisión desde acá, desde la televisión pública, de ir y de acompañar en más de una oportunidad y de hacerle, digamos, el aguante a esta repetidora, permitió que se pueda seguir adelante, que se pueda ver la televisión pública hoy en Mendoza. Pero fue una lucha realmente donde el grupo Vila Manzano, a través de Supercanal, taxativamente se oponía a que esto sucediera. Yo quisiera, Horacio del Prado, que nos recuerde si Daniel Vila tiene alguna posibilidad de avanzar sobre lo que realmente a él le interesa, que es la Asociación del Fútbol Argentino, y quizás, no es caprichoso tirarlo como una hipótesis, que quiera sumar puntos, que quiera sumar puntos para algún día decir, bueno, cuando Grondona esté muy grande y tenga que volver a Sarandí, si yo acumulo favores y a través de un juez amigo como Walter Bento logro ponerle una manchita más al Tigre, a lo mejor sumo puntos en el fútbol. Para mí, Eduardo, la estrategia que sigue Vila es anacrónica, es ya perimida, que es la de hacerse visible para el marketing. Eso lo ha conseguido, se ha casado con una chica famosa, tiene un canal propio y participa de los programas de televisión. Es el método Berlusconi, en algún punto es el método Mauricio Macri, pero yo creo que no le va a alcanzar justamente porque ya esa metodología ya falló. Y en general el fútbol del mundo está en las grandes ligas, en quiebra y con endeudamientos de burbuja a punto de explotar por haberse anotado en fórmulas que en los 90 parecía eran promisorias, prometían un horizonte de despliegue infinito y rodaron por todos lados. España es uno de los mejores ejemplos, ¿no? En España, por ley, se obligó a convertir en sociedades anónimas los clubes, la mayoría de los clubes, tenían una deuda de 500 millones de euros y tienen como 5.000. En una década llevaron a 5.000. Parece que no tiene posibilidad ninguna, me parece a mí, y además él tiene un club, Independiente Rivadavia, que anda a los tumbos, así que primero tenía que hacer una buena gestión en su club. Se ve la foto en los distintos diarios de quien fuera el interventor. Hay que ver que esto es una medida cautelar, que esto es algo que no es un fallo de fondo. Esto es como en la justicia penal una prisión preventiva. Una medida cautelar es algo que antes de analizar el fondo, el juez se toma la prerrogativa de avanzar. Es decir, lo que parece completamente razonable es que si tiene datos para investigar de Cablevisión, que sobran los datos para investigar, es decir, en este sentido Walter Bento no descubrió el agua tibia, pero lo que hizo fue poner a un interventor coadministrador. Inmediatamente, imagínense, los abogados del Grupo Clarín se deben haber puesto a redactar una apelación, e inmediatamente algún tribunal de alzada dirá, bueno, vamos a ver qué pasa con esta medida cautelar. El juego de las cautelares es un cuchillo que termina siendo de doble filo, ¿eh? Porque justamente ayer yo comentaba qué bueno que el Esteban Righi, el Procurador General de la Nación, haya recomendado a la Corte Suprema de Justicia que dé por terminada esa medida cautelar que confirmó una Cámara Federal y que le permite al Grupo Clarín extender el artículo 161, que es el que le da la prerrogativa de tener licencias que la ley prohíbe. Esta barbaridad, esta aberración cultural, esta aberración cívica, ahora nos encontramos con otra cautelar. Lo que pasa es que a algunos medios les gusta, porque es contra Clarín. Entonces yo digo, ¿para qué estudien periodismo? Que vayan a las leyes, que estudien las leyes, mínimo, y si no, que no opinen. Pero si realmente quieren opinar de esto simplemente porque se creen que hacer periodismo es ponerse una camiseta y ser hincha de un cuadro o decir con esto voy a garantizar mi trabajo y no me van a echar, muchachos, chicas, les digo, pónganse un poco, acabamos de recordar el 19 y el 20 de diciembre, murieron 38 personas, 38 valientes que salieron a putear a los banqueros, que salieron a defender el orgullo nacional. Entonces, la verdad, no hagamos de estas causas judiciales inventadas por un grupo empresario para atacar a otro grupo empresario una causa nacional. Causas nacionales en los medios son la de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y el abogado que se vio ayer justamente en los medios con su corbata y sus ojos verdes, Ricardo Mastronardi, además de haber sido director del Banco de Mendoza y ser representante legal de una empresa que le alquila las máquinas tragamonedas a los casinos, especialmente al Casino Mendoza, fue quien presentó el nombre de Otilio Romano, tan mencionado en estos tiempos, una serie de escritos ante la justicia mendocina luego de que este se fugara hacia Chile. Muy bien, este señor Ricardo Mastronardi habló con la radio pública, dijo un montón de cosas, y vamos a escucharlo para ver qué dice alguien que de la mañana a la noche se encuentra como abogado de un interventor nada menos que en Cablevisión. Es que el fallo tiene una parte resolutiva donde le da al interventor coadministrador un plazo a partir de hoy de 60 días para ver documentación contable, financiera, de sistemas, de publicidad, de marketing, es decir, la empresa tiene por la justicia designado un interventor coadministrador, que viene a ser alguien con las facultades de ver, analizar, reitero, compulsar toda la documentación de la empresa y elevar los informes que exige el juez que se le eleven en forma progresiva dentro del plazo de 60 días. A ver, Paradero, usted que lleva muchos años en los medios. Este es el vocero. Sí. El vocero de un interventor nombrado por un juez de Mendoza y está acá en la en Barracas. No entendí nada. No, no dan las cuentas geográficas. A ver, repitamos. A ver. Un señor que es poderoso en Mendoza se presenta ante un juez federal en Mendoza para acusar a una empresa que tiene sede en Buenos Aires. Mandan un mendocino de interventor y va con vocero. Lo que no entendí es si la cautelar es un tramo del proceso judicial o un atajo. La cautelar es una medida que se toma precisamente como una medida de intervención rápida mientras se investigan los temas de fondo. Lo que estamos acostumbrados es esto de prisión preventiva. Vos tenés en una causa penal sospecha de haberte robado eso que todos creemos que te llevaste. Sí. Entonces él viene el juez y dice, no, para paradero, prisión preventiva. Mientras confirmo si eso es de paradero o no es paradero, prisión preventiva. Y la prisión preventiva puede durarte un tiempo largo. Pero yo confío que ustedes me van a sacar. Bueno, tenés que nombrar un vocero que vamos a mandar a tenés que tener amigos en Miami. Hubo un bache ahí, te digo. Hubo un bache. Amigos en el gobierno, ¿eh? Hay que decirlo, hay que tener amigos en el gobierno, ¿eh? ¿Qué será de la vida de Adelina? Porque nosotros estamos en la radio pública, pero hay otros que desde el Estado Nacional también dicen, no, no, espera, que se puede hacer atajos. No, no, podemos ir, en vez de ir con esto, no, le mandamos un golpe de costado, ¿eh? No, esto de Esteban Rigue, las cautelares, no, esto es más eficaz. Es más canosa. Es más canosa. Las 7 de la mañana, 31 minutos. Vamos al servicio informativo de Radio Nacional con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 24 grados 9 décimas, la humedad 63%, cielo algo nublado. El Mercosur acordó medidas arancelarias para proteger a la región de la crisis internacional. Algunas de las conclusiones que quedaron luego de la 42ª cumbre del Mercosur y el encuentro de presidentes aquí en Montevideo están vinculados a trabajos que deberán darse en el futuro. De hecho, los presidentes de los estados parte del Mercosur anunciaron la creación de un grupo de diálogo de alto nivel para el impulso de la incorporación de nuevos miembros plenarios al bloque regional. Esto está sin dudas relacionado con la demorada entrada de Venezuela y la demorada aceptación de Venezuela como socio pleno del Mercosur. Justamente en tal sentido reiteraron los presidentes del bloque regional que la adhesión de nuevos estados constituirá un paso fundamental para la consolidación del bloque y el fortalecimiento del proceso de integración de América del Sur en el contexto de la integración latinoamericana. Desde Montevideo, Marco Cittadini, enviado especial de Radio Nacional, la radio pública. El Senado debatirá el presupuesto 2012. La iniciativa será tratada en el recinto de sesiones junto con el paquete de leyes económicas y el estatuto del peón rural. Mañana la Cámara Alta buscará sancionar la ley de tierras y la declaración de interés público de papel para la prensa. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 24 grados 9 décimas, la humedad 63%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Siete de la mañana, 33 minutos. Nos comunicamos con la Central de Tránsito Vial de la provincia de Buenos Aires. Allí está Luis Constantini. ¿Cómo te va, Luis? Buen día. ¿Cómo estás, Mariana? Buen día para vos también. Y tenemos en este momento marcha intensa en las principales autopistas que comunican provincia con Capital Federal. Algo de demora, no intensa aún, así que los conductores salgan con tranquilidad que no hay complicaciones. Sobre La Plata-Buenos Aires, el tránsito es algo más intenso desde Quilmes en dirección al Bajo, donde ya se registra una demora, los puentes de Avellaneda y Pueyrredón con circulación permanente, pero sin complicaciones. Y en cuanto a las marchas y protestas programadas para hoy, tengan en cuenta que en este momento hay un vallado preventivo que no permite el paso por Avenida Rivadavia en la zona de Congreso, y entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde, familiares de una mujer con una grave enfermedad reclamarán por un fallo judicial frente a los tribunales de libertad al 700, Mariana. Muy bien, muchísimas gracias. Como siempre, Luis Constantini, desde la Central Informativa Vial de la provincia de Buenos Aires. Comienza espacio publicitario. Nacional. Una radio despierta. Y espero de este país algo grande, una nación grande, integrada, rica en fraternidad y en solidaridad. Ese es mi país. Nacional, la radio pública. 2011, Nacional, la radio argentina más premiada. Premio SAFSCA, Construyendo Ciudadanía en Radio y TV, categoría Radio, Zona Metropolitana, los programas. Hoy cuenta quién es. Decime quién sos vos. El escritor, el periodista. De Eduardo Aliberti. Un relato. Donde quieras que estés. Una anécdota. De Alejandro Apo. Charlar con un amigo. Premio Martín Fierro. Mejor labor conducción masculina en radio. ¿Cómo va a ganar la pechuga? Pero la pechuga. Héctor Larrea, una vuelta a la Nacional. La radio sigue creciendo día a día para vos. Tu verdad, tu identidad está en el día. Y en el 2012 vamos por más. Radio Nacional. Este verano, estés donde estés, una sola radio. Una sola radio. 7 de la mañana, 35 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Si te maltratan, decí basta. Denuncia al agresor al 4229-2519 o acércate al Hospital Narciso López, O'Higgins 1333 Lanús Este o al Hospital Evita, Río de Janeiro 1910 Lanús Oeste. Secretaría de Políticas Sociales, Cultura y Educación, Municipio de Lanús, Darío Díaz Pérez, Intendente. Morgan presenta su edición 2012. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Fin espacio publicitario. Opinión, análisis y toda la información que necesitas. Hoy más que nunca. Con Eduardo Anguita. Anoche por fin se entregaron los premios Olimpia y tal como se preveía, el premio Olimpia de Oro, que es el más importante, fue para Lionel Messi. Él ganó, por supuesto, previamente su terna, que es la de fútbol extranjero. El básquet y el fútbol tienen premios para los locales y para los que juegan en el exterior. Messi competía en esa terna con Agüero y con Gonzalo Higuaín. La terna local fue para Juan Román Riquelme. Como estuvo lesionado bastante tiempo, a algunos le llamó la atención, pero bueno, su talento sobrepasa esas cosas. Él compitió con Schiavi, su compañero de Boca Juniors, y con el gran delantero de Vélez Sarsfield, el burrito Martínez. Por supuesto, cada hecho parece acompañado de una polémica, porque tomó vuelo y levantó por Vareda las afirmaciones que había hecho Bianchi a principios de esta semana, Carlos Bianchi, diciendo que Messi ya es superior a Maradona y a Pelé. Algunos, como Jairzinho fue un famoso compañero de Pelé en los 70 en México, dijo simplemente, Bianchi está loco, creo que enloqueció. Y otros, nadie le da la razón en esto porque la carrera de Messi recién empieza. Carlos Bianchi es una gigantesca autoridad, esto desde ya, pero es la autoridad del poeta, el subjetivo. El periodista es más como lo que vos dijiste hace un rato, el que junta los recortes, tiene que ver una cosa objetiva. Vos, antes de jugarte, como vos no sos ni Pedernera, ni Bianchi, ni Perfumo, tenés que ir a los recortes y ver de verdad quién hizo más cosas. Y lo de Pelé me parece a mí que es inalcanzable, incomparable en títulos y en destreza, ¿no? Fue 3 veces campeón del mundo con la selección de Brasil. Eso, ¿quién lo va a alcanzar en el mundo? Es imposible alcanzarlo. Entonces me parece que la comparación es fenómena, pero autorizada. Pero la verdad es que cuando vos dijiste antes lo del periodista que junta los datos, me acordé de un gran periodista que era Gregorio Seltzer, que hizo libros maravillosos en base a recortes. Él juntaba lo que él trabajaba en agencias, ¿no? Juntaba los cables de un lado, de otro, y armó unos libros, unos estofados extraordinarios, con informaciones que de otro modo se habrían perdido. Después, hay cosas, cada hecho tiene una polémica adosada, como el sidecar de las motos, con Pasarela, volvió a la Pasarela, ya hay lío otra vez para discutir, mucho para discutir. Y en Boca, que es lo más tranquilo que viene hoy por hoy, Falcioni renovó por fin su contrato con un 25% de actualización. Trajiste a colación nada menos que a uno de los grandes investigadores de la relación entre Latinoamérica y el gran imperio norteamericano. Ese también Unidos, hacía, ¿no?, libros, ¿no? Hacía, claro, libros, bueno, y producía. Justamente hace no mucho, el año pasado, hablábamos desde la radio pública con Jorge Bocanera, claro, gran periodista, gran poeta, vos lo conocés a mucho, Jorge. Sí, sí, sí. Jorge compiló y trabajó mucho sobre la obra inédita que acaba de publicar, creo que la Universidad de San Martín, de Gregorio Seltzer, y Patricia Vaca Narvaja, estando en México, logró que se editara en México. Aportes que hacen a la relación de los países latinoamericanos con Estados Unidos, y qué mejor introducción para saludar de nuevo a Marcos Citadini. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Cómo andás, Eduardo? Sí, y la verdad es que en este sentido, bueno, hay sensaciones contrapuestas de qué es lo que sucedió en el día de ayer, en términos de la integración, por ejemplo, de América Latina. ¿Por qué? Porque por un lado, bueno, Rafael Correa pidió el ingreso de Ecuador como socio pleno del Mercosur, y la conclusión de esta cumbre es que se va a organizar una comisión que justamente estará tratando esos temas. Pero en realidad esta comisión que va a tratar estos temas, lo que está haciendo también es, o en realidad surge a partir de la nueva dilatación del ingreso de Venezuela como socio pleno del Mercosur. ¿Te acordás que lo decíamos en el día de ayer? Fernando Lugo llegó muy presionado a la cumbre del Mercosur, y cuando nosotros conversábamos con algunos de los funcionarios diplomáticos del Paraguay, decían la verdad, muy se nos va tu voz, una pena. Mientras retomamos la comunicación con Marcos, vamos a escuchar a José Mujica, presidente anfitrión. Yo les voy a decir una cosa, los políticos son muy cuidadosos de hablar de las multinacionales. Las multinacionales en Uruguay, uno dice, no, es un país chiquito, pero las cerealeras en Uruguay juegan un papel lapidario, lapidario. Ayudan a un fenómeno muy tramposo que es la triangulación de productos que no se hacen en Uruguay, pero por ciertos permisos que logran en la Organización Mundial de Comercio y por la presión del peso de poder que tienen, hacen cosas que, bueno, están por encima de las leyes. Escuchamos a José Mujica, que habla de las multinacionales. Y en esa lucha somos conscientes que otros países de nuestra América Latina se quieren acercar para jugar nuestra suerte. Y nosotros necesitamos, porque en este mundo lo que no crece, perece. Y en este mundo creciente de superpotencia, de gigantescos estados multinacionales, algunos con milenios de historia, la suerte de los americanos del sur en mucho se juega, aunque sus masas no sean conscientes, y aunque muchos de sus estamentos políticos no pueden escapar a los tironeos que impone el Estado Nacional, y nos cuesta enormemente adaptarnos a los desafíos que impone este mundo globalizado, donde se han adaptado mucho más rápidamente las multinacionales, que no tienen frontera, que no tienen Estado Nacional, pero persiguen su bandera, la tasa de ganancia. Es realmente impresionante la claridad rotundo de Mujica, porque por un lado está respaldado por la valentía de su historia, y por otro lado dice, nos cuesta acomodarnos a los cambios, ciertos estamentos políticos cuesta. Yo esto les digo, el Estado uruguayo, una pequeña maquinaria burocrática, tiene funcionarios que dicen, ah, cerealeras, y bueno, sigamos, hagamos la vista gorda. Estas cosas pasan, y que su presidente, alguien con un apoyo absoluto, con mayoría en las cámaras y demás, cuando tiene que avanzar en ciertas direcciones, aparecen las internas, aún en el Frente Amplio. Una vista gorda que ayer hizo con unos lentes a los EQC, se lo vio a Pepe Mujica todo el tiempo por un tema de su salud con los anteojos negros, y diarios de derecha como El Observador, que dicen, Mujica cambia rumbo y se alinea al eje de Venezuela y Argentina. Están, pero horrorizados con esto, en El Observador, uno de los diarios de la derecha uruguaya. La cumbre de ayer, Marcos Citadini, ha tenido una temperatura que va acorde a lo que se está viviendo en el mundo, ¿no? Obama sale a advertir a todos los gobiernos del mundo que hay que disciplinarse. A los europeos les dice al FMI, a los venezolanos, les advierte que Chávez es peligroso, a los iraníes les corta los fondos. En este contexto del mundo de recesión incipiente pero cierta en Europa y en Estados Unidos, se llevó a cabo esta cumbre. Vos debés haber percibido cosas que quizás a nosotros se nos escapan. Sí, sin duda. Bueno, decíamos lo de nuevamente la demora en el ingreso de Venezuela al Mercosur, ¿no? Y bueno, esta salida, si uno quiere, del paso con esta integración de una comisión que intente, bueno, agilizar y viabilizar institucionalmente el ingreso de nuevos países y además, bueno, obviamente la entrada en pleno de Venezuela como socio del Mercosur a partir del impedimento del Senado paraguayo en este sentido. Ese fue uno de los puntos. Y el otro, como vos decías, está vinculado a la crisis internacional. Recordemos que Argentina y Brasil impulsaban con mucha fuerza la ampliación de la lista de excepciones al arancel externo común. Y esto obviamente tenía que ver con medidas que protejan a la industria de ambos países. Una negociación muy fuerte con Uruguay y con Paraguay, pero sobre todo con el Uruguay en relación con este tema, porque lo que Uruguay decía, bueno, está muy bien, nosotros podemos apoyarlo, pero nuestra industria no es tan fuerte como la de ustedes, no se ve tan mancillada por el ingreso de productos baratos de otras regiones. Lo que nosotros necesitamos es que ustedes nos faciliten el comercio intrarregional. Y allí es donde estaba un poco la discusión, que fue una discusión que por momentos fue bastante acalorada. Nosotros lo decíamos ayer en la salida que hacíamos, finalmente a la noche, en la reunión de los ministros de Economía de la región, el mismo Guido Mantega, el ministro de Economía brasileño, nos decía que había habido avances en ese sentido. Marcos, te propongo pasarte algunos audios que tenemos muy significativos de lo de ayer para también acompañarlos por un breve comentario tuyo. Vamos a empezar, si te parece, por Hugo Chávez, cuando hablaba de que el Fondo Monetario Internacional se llevó el oro de Venezuela. El Fondo Monetario se llevó el oro de Venezuela. Yo no sé si aquí habrá alguien del Fondo Monetario, no quiero faltarle el respeto a nadie, ¿no? Pero se llevaron el oro, o sea, le pusieron como condición a Venezuela para darle un préstamo de no sé cuánto, que colocaran el oro de las reservas en unos bancos, bueno, que ellos decidieron, pues, en Londres y en Washington. Ahora estamos repatriando el oro. Yo soy el primero en estar de acuerdo en que ese oro o parte de nuestras reservas la coloquemos en el Banco del Sur, pero ¿por qué no? Yo sé que aquí mismo, en esta sala, pudiera haber algún técnico que dijera, no, eso es una locura. ¿Cómo me gustaría discutir con algunos que dicen que es una locura? Una locura, creo yo, es lo que estamos haciendo. Tener las reservas de nuestros pueblos allá en el norte. Como dice Correa, tú hablaste de la transferencia, ¿no fue, Rafael? La transferencia de miles de millones de dólares del sur al norte. Estamos financiando al norte. Eso sí es una locura. Y es una locura de hace varios años, décadas, siglos más bien. Esto no lo dijo Bolívar hace 200 años, lo dijo Hugo Chávez ayer en Montevideo y vos estabas ahí, Marcos. Sí, sí, y los funcionarios del área de economía apuntaron claramente a que el Banco del Sur tiene que tener una relevancia muy, muy, muy importante, ¿no? Lo decía el ministro de Economía brasileño, ya citado, también lo decía el ministro de Economía argentino, Lorenzino, incluso da una fecha que ayer mencionábamos como una noticia, que a mediados de 2012 tenía que estar plenamente operativo el Banco del Sur. Vos te acordarás que hace un tiempo, cuando Hugo Chávez esbozó la posibilidad de la creación del Banco del Sur, también habló de un ferrocarril del sur, un ferrocarril que uniera la Patagonia argentina, pero también Montevideo con Caracas. Bueno, volvió a hacerlo aquí en Montevideo, esto en declaraciones a la prensa, y uno decía, bueno, se mofaban cuando Hugo Chávez hablaba del Banco del Sur, y el Banco del Sur ya es una realidad. ¿Por qué no podría ser una realidad algo como el ferrocarril del sur, con toda la integración social y económica que podría traer para la región, ¿no? Te propongo escuchar ahora a Fernando Lugo para que nos expliques cuáles son las internas que se pueden manejar en Paraguay cuando el Senado se alinea claramente con los mismos argumentos que el Diario Universal de Caracas puso en boca del mail que les contestó nada menos que Barack Obama. Escuchamos a Fernando Lugo. De subordinación, por lo que se impone el ejercicio de repensar nuestros estados en función a las necesidades reales de los pueblos, en función de de un proceso de integración con vistas a la recuperación de nuestras soberanías. Es así que 20 años después entendemos que el haber optado por un esquema como el que propone el Mercosur tiene sus dificultades por la envergadura misma de la meta que nos propusimos. Sin embargo, debemos reafirmar la voluntad de nuestros gobiernos y de nuestros pueblos para seguir fortaleciendo nuestro bloque. Muy bien, la voz de Lugo, el comentario de Marco Cittadini. Sí, como te decía, cuando uno conversaba con funcionarios de Cancillería paraguaya, cuando conversábamos también con el presidente del Parlamento del Mercosur, Mendoza Unzain, paraguayo él, también legislador del Paraguay, lo que decían es muy difícil que Fernando Lugo pueda hacer otra cosa que rechazar la propuesta de José Mujica. De hecho, Fernando Lugo llegó ayer a la mañana a Carrasco y lo primero que hizo fue tener una reunión bilateral con Mujica acerca de este tema. Y francamente el frente interno de Fernando Lugo está muy complicado, sobre todo en el Senado, a partir de que es la derecha, el Partido Colorado Paraguayo, quien domina esa Cámara del Congreso de Paraguay. Están desde hace mucho tiempo buscando alguna excusa para tratar de iniciarle juicio político a Lugo, y esta les parecía que era una buena excusa. Cuando uno leía ayer los diarios paraguayos, lo que veía era este condicionamiento al presidente Fernando Lugo, que finalmente se plasmó en la negativa nuevamente de que Venezuela ingrese con alguna fórmula distinta de la que se conoce en el tratado del 91 al Mercosur, ¿no? Muy claro, Marco Cittadini, todos estos comentarios que nos ayudan a armar este ajedrez de lo que está tomando cada vez más fuerza, ¿no? La reciente reunión de Caracas con un Bolívar inmenso de fondo en el fuerte donde estuvo prisionero de un golpe de Estado Hugo Chávez allá en abril de 2002, inició una serie de movidas que tiene, como comentamos hace unos días, ahora a Alí Rodríguez, este cuadro político estratégico de Latinoamérica y de origen venezolano, al frente de UNASUR desde el 1 de enero. Y ahora te propongo escuchar la voz de la presidenta del país más potente, más fuerte, más grande, más rico del continente, que uno dice, si Brasil se corriera un ápice de toda esta política, sería imposible avanzar, ¿eh? El eje Brasil-Argentina empezó a construirse aún antes de la asunción de Néstor Kirchner. Hay que recordar cuando se produjo una operación por la cual Gregorio Pérez Compán le vendió su área petrolera nada menos que a la empresa Petrobras. Ahí empezó un avance que ya lleva una década. Escuchamos la voz de Dilma Rousseff y después el comentario de Marco Cittadini. A querida amiga Cristina, cuja determinação e força é a nossa garantia de sucesso no próximo período de presidência pro tempore argentina no Mercosul. Conte com todo o apoio e colaboração do Brasil, querida presidenta Cristina. Ao amigo Lugo, renova a amizade que une nossos países. Que linda voz que tiene Dilma, ¿no? Habla muy bien portugués. Firme, lindo registro. Sí, y tiene además, compañeros, una presencia, la verdad es que, bueno, como sucede también con Cristina Fernández de Kirchner, quienes hemos podido estar cerca de la presidenta argentina, nos pasa un poco lo mismo. La verdad es que Dilma Rousseff impone una presencia con el solo aura de estar caminando allí por los salones del edificio del Mercosur, que llaman la atención, digo, no solo por su militancia a lo largo de su vida, sino además porque es la presidenta de uno de los países más poderosos del mundo. Y en este sentido, está bueno lo que vos decías, Eduardo, porque cuando uno conversaba con algunos integrantes de la delegación brasileña, que han sido muy amables y siempre han estado conversando con nosotros, algunas veces con algunos colegas brasileños e intérpretes, porque había algunas cuestiones técnicas que por ahí había que traducir, siempre dejaron muy claro, y me parece que ahí había una orden, porque lo dejaron siempre muy claro, que el destino brasileño era con Argentina como socio. Esto fue muy enfático por parte de los de los funcionarios, no solo de Cancillería, sino de la presidencia brasileña. Bueno, se ve en el discurso, que o en la parte del discurso que escuchábamos hace unos segundos, ¿no? La última pregunta, muy brevemente, Marcos, la sede del Mercosur está en Montevideo. ¿Qué significa que Cristina Fernández de Kirchner asume la presidencia pro tempore? ¿Cuáles son los próximos pasos, además de esta medida que es defensiva respecto de la crisis internacional y que es una medida arancelaria, pero que tiene un fuertísimo contenido político? Vos decías, Lorenzino prometía un Banco del Sur para dentro de pocos meses. ¿Cuáles son las cosas que, tras esta cumbre, van a quedar en la agenda de todos los días de los mandatarios que integran el Mercosur? Sí, hay mucho que justamente está vinculado al tema del comercio, ¿no? Lo que dicen también es que hay que avanzar en el proyecto de reglamentación de la primera etapa de la eliminación del doble cobro del arancel externo común y además la distribución de la renta aduanera. Por allí, estos temas que son muy técnicos y que incluso uno tiene que pedir una serie de explicaciones a la hora de escuchar las determinaciones, son muy importantes para el bloque del Mercosur y sobre todo para los socios minoritarios de este tema, ¿no? Como son Paraguay y Uruguay. Este es uno de los puntos. El otro punto, sin ninguna duda, está vinculado a integración en otros aspectos. Esto es algo que no mencionamos, pero me parece que es muy importante, y es que se decidió el bloque regional que los buques que tengan bandera de las Islas Malvinas o que tengan permiso de pesca de Inglaterra en la zona de exclusión de las Islas Malvinas no puedan recalar en puertos de los integrantes del Mercosur. Es muy importante, es una decisión de Brasil muy importante en este sentido, ¿no? Lo había tomado Uruguay la determinación, pero ahora se extiende también a los puertos brasileños. Gracias, Marcos. Te vamos a despedir con música brasilera. Un solo comentario quiero hacer para terminar mientras escuchamos la música. ¿No tenemos música? Venezuela. Ah, Venezuela. Pero es todo Mercosur. Sí, todo de la patria grande. El comentario es que el comercio intrarregional ha crecido tanto que uno dice, si se realizan las transacciones en moneda de estos países, a esas multinacionales con las que hablaba de las que hablaba con tanta precisión José Mujica, se les arma un lío de idioma. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno tiene a las grandes automotrices instaladas en Brasil y ahora ya instaladas de un modo muy potente también en la Argentina, se encuentra con empresas cuyo origen es el euro en la mayoría de los casos y en alguna medida puede ser el dólar o el yen. Si se logra la soberanía en el comercio, estas mismas empresas van a tener que empezar a pensar en portugués y a pensar en argentino, porque van a tener que hacer sus cálculos de riesgo, beneficio, no en función de una moneda dictatorial, imperial, central, sino de una moneda periférica. No es lo mismo cuando uno vive adentro del country que cuando vive en la villa que está alrededor del country. Estas cosas, uno dice, ¿son poco? No son poco. Por algo se armó un lío con esta moneda que apenas llevaba 11, 12 años. Se armó un lío muy grande porque pretendieron con esto establecer también un poderío mundial con el euro. ¡Oh, casualidad! Los que están con el dólar dicen, les vamos a bajar la calificación. Esperaron 12 años. No es que les gustó de entrada a los muchachos del dólar que el euro les saliera de competir. Pues bien, estas pequeñas cosas que se van tramando no tienen ingenuidad. También le están diciendo a algunas multinacionales, acostúmbrense, la patria grande va a ser una canasta de monedas. No es que va a decir, ahora manda el real, ahora manda el peso, ahora manda esta moneda. No, vamos a hacer las transacciones en función de los acuerdos de lo que signifique puntualmente la compra o venta de país a país. Y si la empresa de origen, si la casa matriz está en Hong Kong o está en Londres, muchachos, no es nuestro problema. Pero que yo sepa, no hay una canción que le diga a Venezuela que libre es, porque no es. Cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaría la paz. Las 8 de la mañana, vamos a ir ahora al servicio informativo de Radio Nacional con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 24 grados 9 décimas, la humedad 63%, cielo algo nublado. La justicia de Mendoza definirá en qué forma continúa la causa contra Cablevisión. La empresa fue intervenida por incumplir con la ley antimonopolios. La denuncia fue realizada por el grupo de medios Vila Manzano. Declararon el alerta amarillo por la ola de calor en el área metropolitana, así lo determinó el Servicio Meteorológico Nacional, que recordó que deben tomarse medidas preventivas por el posible impacto en la salud. El organismo anticipó que continúan generándose áreas de fuertes tormentas en el centro, sur y noroeste de Buenos Aires. En Chaco comercializan una canasta navideña a 80 pesos. El Ministerio de Industria, Empleo y Trabajo informó que la canasta navideña acordado con la Cámara de Supermercados del Chaco y fijada en un valor total de 80 pesos, se encuentra disponible en la red de comercios adheridos. La canasta estará conformada por 8 artículos de primeras marcas. También y al respecto se detalló que en los supermercados tanto de Resistencia como de Presidencia Roque Sáenz Peña se encuentran disponibles los pollos a precios promocionales que forman parte del combo de artículos navideños. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Tránsito. Quedó totalmente cerrado la avenida Callao Rivadavia por un vallado perimetral en todo el Congreso. Evitar la zona porque demora de 20 minutos. Que al Paz demora de 8 minutos entre Acceso Norte y Lugones. Y se recomienda 9 de julio circular a una máxima de 60 kilómetros por hora. Ernesto Arriba, la Radio Nacional, la Radio Pública. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires, 24 grados 9 décimas, la humedad 63%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la Radio Pública. Nacional. Soy María Mesías de LRA 51 Radio Nacional Hachal y mi deseo para el 2012 es que vivamos con paz, solidaridad y unión. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 8 de la mañana, 2 minutos. A toda hora. Con vos. Radio Nacional. La radio pública. Nos gusta escucharte. Vivimos en el mismo país. Hoy más que nunca. Por la radio pública. La patria en el jardín de un general, cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaré a la paz. Buenos días, estoy escuchando al maravilloso Pepe Mujica, qué claridad, un genio realmente. Ojalá puedan entrar todos al Mercosur, Ecuador, Venezuela. Sería maravilloso, sería un sueño y sería lo mejor que nos puede pasar a todos. Esclavo fue, que esclavo fue, pero que yo sepa no hay una canción que le diga a Venezuela que libre es, porque no es cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar. Yo lamento mucho que los periodistas deportivos se hayan olvidado de todas las medallas de oro de los panamericanos que ganaron chicos que apenas tenían una beca de subsistencia para entrenar. Este pecho frío que gana tantos millones de dólares que le den premios en España, ¿viste? una vez, vamos de una vez. Revolución temprana tenemos que hacer, porque mientras más se tarde, más difícil es. Nita, buenos días. Dos teorías. O ven que el grandote está tambaleando, el gigante, y lo vienen a agarronear las piernas los perros. O entre bueyes no hay cornada. ¿Qué cree que te diga? Vila Manzano contra el Grupo Clarín. En fin, un abrazo, Antonio de Serina. Cuando al soldado no sirva la patria en el jardín de un general, cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaré a la paz. Buen día, Anguita. Mira, Roberto de Lavallol. No sé si te acordás cómo se llamaba el pulpo de los Locos Adams. Se llamaba Monopolio. Ahí está bien representado lo que es un monopolio. Es una forma de recordar algo gracioso, pero real. Buenos días, hermoso el programa, y sigan así. Creo que esclavo fue, pero que yo sepa, no hay una canción que le diga a Venezuela que libre es, porque no es. Es linda la música venezolana. ¿Eh? ¿Esto es un joropo, Adri? Tiene su toque aire, ¿no? Y primera en el ritmo. ¿Qué hacen hoy a las 20:30? Algunos irán a la fiesta de la radio, ahí en el Conex, eso yo, pero a las 20:30... Yo tengo que preparar el programa de mañana, viejo, a esa hora. Está pensado para la gente normal, esa fiesta, lo cual me parece muy bien. Tendría que hacer la fiesta a las 2 de la tarde, para los que hacemos más que nunca, ¿no? Tendría que hacer una fiestita chiquitita. Para el loco de la mañana. Lo cierto es que hay una editorial que se llama Mil Botellas, hermoso nombre, no con una al mar, con mil. Que hoy va a presentar un libro de Bruno Petroni que se llama Los chicos y la guerra. Está invitada la estupenda escritora Elsa Drukarov y es una nueva colección de cuentos brindis. Dice Elsa que estas son historias con guerras sucias y limpias que los chicos argentinos no eligieron, pero de los que tuvieron que ser cautivos, ¿no? La escritura de los chicos y las guerras es desopilante, es violenta, cuidadosa, premeditadamente trash, de enorme originalidad, con mundos delirantes, aunque coherentes, con extrañas, pero dolorosamente próximas. Bueno, esto va a suceder en el Bar Bukowski, en Bartolomé Mitre, 1525 Buenos Aires, por supuesto la entrada libre y gratuita. Si querés saber más sobre la editorial Mil Botellas, http://milbotellas.blogspot.com. Eduardo ayer renunció de manera indeclinable el juez que tenía a cargo la causa por el asesinato del campesino santiagueño Cristian Ferreira. Este magistrado, Alejandro Cerría Fringes, a cargo de esta causa, bueno, dimitió justo en el momento en que el Tribunal de Justicia Superior de la provincia estaba haciendo una auditoría en su juzgado en Monte Quemado y además tenía un pedido de juicio político impulsado por el MOCAS, el Movimiento de Campesinos de esa provincia que habían marchado justamente la semana pasada para reclamar justicia para los autores y juzgar, por supuesto, a los autores materiales e intelectuales. Este magistrado era muy cuestionado. El fiscal de esa provincia, Ricardo Lassi, había recusado a este juez por considerar que había prejuzgado y que había perdido pruebas vitales para la investigación de este asesinato ocurrido el 16 de noviembre pasado. Además, se generó otro incidente también en la provincia de Santiago del Estero por reclamo de tierras. Otro campesino fue baleado y hubo un herido en otra localidad de la provincia, en Villa Matoque. Bueno, así que una suma de circunstancias lo llevó a este magistrado que ya estaba acorralado, por un lado por la fiscalía y por el otro lado por el movimiento campesino. Además, se perfilaba otro juez para tomar la causa, que era el juez José Luis Torrelio, quien para él el principal sospechoso es el que está detenido, este hombre Javier Juárez, que está imputado por homicidio y es empleado del empresario rural santafesino Jorge Ciccioli. Justicia por Cristian Ferreira es la contratapa de la garganta poderosa que acabamos de recibir y quien está en este número, en tapa y contratapa, justamente en esta foto de Justicia por Cristian Ferreira, es nada menos que Chizo, líder y vocalista de esta banda que escuchamos, La Renga, la banda de Mataderos, que no suele dar notas. Hace muchos años, en sus comienzos, uno podía encontrar alguna nota a Chizo de La Renga en algunos medios. En los últimos tiempos fue cada vez más difícil y ellos dicen claramente que su pelea con medios contra Clarín no es de ahora, sino es desde siempre. Nos tenían horas hablando y después publicaban tres palabras que encima no habíamos dicho. Cosas así dice Chizo en este número de La Garganta Poderosa. La banda La Renga en pleno estuvo charlando con los muchachos que hacen esta revista con tanta pasión, con tanto amor y con tanta calidad. Cada número sorprende y supera al anterior. En La Renga van a hablar ellos y van a dar su opinión sobre lo que pasó con Callejeros. Recuerdan a Miguel Ramírez, el chico que murió en el recital de La Renga por una bengala. ¿Qué pasó después de ello? Dicen que con Macri la educación pública y la situación de las villas empeoraron, ¿eh? Lo vemos en Ciudad Oculta, una zona que conocen y mucho los muchachos de La Renga. Dicen que les duele lo de Sergio Schocklender porque el primer contacto con las madres fue a través de él. A través de Schocklender La Renga se relacionó con las madres y ponen mucha esperanza en este segundo mandato de Cristina, diciendo puede dormirse, pero también puede haber y ojalá un cambio grosso. En el mismo número, La Garganta Poderosa, muy buenas notas, como siempre calidad. Pablo Echarri hablando sobre los pibes de Cromañón, también en una producción fotográfica. Y le mandamos un feliz cumpleaños, La Garganta tiene aguante, feliz cumple, cumplen un año. Y hablan en columnas, distintas columnas de todos los colores. Andy Kuznetsov, La Negra Bernassi, Juan Pablo Varsky, Sandra Russo, Sebastián Weinreich, Eduardo Aliberti, Alejandro Dolina y a ver... ¿Eduardo Anguita puede ser? Sí, señor. ¿Puede ser? Más gargantas, dice Eduardo Anguita también en este número de La Garganta Poderosa, que cierra con una gran nota, mano chau, diciendo que Rajoy no tiene una puta idea. Se consigue en internet y en kioscos de todas las ciudades. Ayer, Daniel Passarella, presidente del Club Atlético River Plate, convocó un acto verdaderamente muy importante, porque premió y homenajeó a los deportistas paralímpicos de la institución que representaron a la Argentina en los recientes Juegos Panamericanos. Después hizo una conferencia de prensa, lo cual es también llamativo porque habla poquito, Daniel. Entonces, cuando aparece, hay que prestarle atención. El único problema es que sus conferencias de prensa siempre dejan más confusión que cosas claras. Por ejemplo, él dice que River va a jugar los dos superclásicos del verano con Boca Juniors. La única posibilidad que tenemos hoy por hoy de ver uno de los grandes partidos del mundo. Se va a jugar en Chaco y se va a jugar en Mendoza. Y Daniel sale a deschavar que realmente cuando Almeida estaba en contra de que se jugaran esos partidos por cuestiones de seguridad, porque piensa que puede haber muertos, que puede haber mucha violencia, Daniel deschava que realmente era él el que estaba impulsando que no se jugaran estos superclásicos. Yo digo, realmente hay que tenerle miedo a jugar si no se puede jugar un River Boca, entonces hay que bajar la presión y no hacer más partidos de fútbol. Que esto lo diga el presidente de River. Vos decís, uno escucha a Pepe Mujica, la claridad con que se expresan Chávez, Cristina, Dilma Rousseff, es ¿por qué hablan tan claro y nos explican las estrategias con tanta claridad? Porque la tienen clara ellos. ¿Por qué Daniel abre la boca y dice, lo que pasa es que River, el problema es que tiene todo el periodismo en contra, porque yo le estoy pagando a uno solo? ¿Cómo va a decir semejante barbaridad? Es decir, pero es porque no la tiene clara. Los españoles tienen una frase muy al tono: no aclares que oscurece. Claro. Por ejemplo, dice... Cállate, como dijo. Claro. Cállate. Cállate. Pues, por ejemplo, dice, Ocampos y Sirigliano son chicos que no tienen 19 años, ¿no? Los vamos a vender solamente si hay muy buenas ofertas. No, salvate del deseo. No, ni hablé, ni menciones semejante. ¿Cómo va a vender a Ocampo? Y así, creo que todavía no saben ni dónde queda la mamadera en la alacena. Eso déjalo para después. Dejá que eso lo digan los malos. Que eso lo digan los empresarios, los mercaderes, los usureros. Ahora, yo no lo entiendo. Usted se pasó todo el año hablando de Boca y ahora que estamos terminando el ciclo, se acuerda de River. Pero porque yo amo a Daniel Passarella y amo a River Plate. Es de River en el fondo. Porque te quiero tapar. Sí, porque está en un departamento. En el fondo de Monetario Internacional. Aquel cantito que ya se acerca Nochebuena, ya se acerca Navidad. No, eso, ¿ves? Bueno, eso, si van a venir llamados tirando la bronca, fue Corol el que dijo eso. Claro. Bueno, dentro de un rato le voy a dar algunas breves de política, porque la verdad que da para rato, pero... Tenemos que ir a un hombre, Ojo con este. Que cruza los Andes, este no tiene problema. No, este hace lo que quiera. Lito Cruz es un gran actor, un gran docente teatral y un bailarín de tangos, Eduardo, que te quiero ver ahí, lidiando con... No. ¿No? ¿No te animás? No. Lito, buen día. Buen día. ¿Qué haces, Hugo? ¿Qué haces, querido? Gracias por atendernos a esta hora, que a lo mejor es indecente. No, me estoy yendo a La Plata en este momento. ¿A La Plata? ¿Se puede saber a qué? Y porque estoy como director del Consejo Provincial de Teatros Independientes. Ajá. Y estamos armando el proyecto para toda la provincia de Buenos Aires. ¿Y en qué parte va ese armado? Y va a las 15 regiones de la provincia. Ajá. Cada provincia, cada región tiene un representante regional, y con ellos armamos el consejo, que somos 15, más el director, y armamos un proyecto combinado con el ciclo lectivo de las cárceles, por ejemplo, en donde el Instituto de Cine, la Biblioteca Nacional, el CONAVIP, el Ministerio de Educación de la provincia nos provee materiales, Radio Provincia también, sobre, suponete, Dorrego y Lavalle. Sí. Y a través del ciclo lectivo ellos estudian el tema durante todo el mes. Y cuando va la obra, que tenemos unas 40 obras sobre la independencia, ya ellos debaten sobre el tema de la independencia de Dorrego y Lavalle, en donde se involucra un poco la otra historia que nos contaron, diferente a lo de los liberales. Ajá, ajá. Y de los unitarios. Y ahí hay un debate muy interesante. Y por otro lado, lo que vemos es que los internos empiezan a tener cierta autoestima, porque empieza a tener información de la historia, de su origen. Un poco lo hice pensando que lo único que nos une a los argentinos es la patria, la bandera, aquellas cosas que la mamá está en la infancia, en la escuela primaria. Uh-huh. Y ellos se entusiasman, y después cuando viene la familia, cuando vienen las visitas, claro, los chicos hablan de la escuela, de historia, y siente que los padres, bueno, algo más saben, y se van con una cierta dosis de autoestima, ¿no? Que es lo que necesitan ahí adentro. ¿Qué es lo que necesitan? Por otro lado, bueno, están esperando ya el próximo espectáculo, que es San Martín, y cuando no desembarca aquí en Buenos Aires y se queda en Montevideo porque Rivadavia lo amenazaba de muerte. Uh-huh. Y después viene, bueno, Facundo, toda la historia argentina, desde el punto de vista de un revisionismo que ahora lo está haciendo Pacho Donel con ese... con el instituto. Que han... ha hecho la presidenta, que me parece muy bien, ¿no? Porque si no, viste, salieron todos los liberales a criticarlos. Sí, sí, enojadísimos. Como quieren detener la historia, y la historia no la podés detener. En Buenos Aires no hay, no tomás un taxi y vas a Facundo Quiroga y Chacho Peñalosa. Son todos Rivadavia, Paz, Lavalle, Sarmiento. Alvear, Pellegrini, claro. Alvear, son los que hicieron un país europeizante y se alejaron un poco de lo que tiene que ver con nuestros orígenes desde antes de la independencia. Pero bueno, la historia no se detiene y sigue funcionando. Así que ahora estamos trabajando en toda la provincia de Buenos Aires con ese tema, y el ministro de Justicia, Alac, me encargó también el trabajo cultural. Sí. Unido al ciclo electivo en todas las cárceles federales del país. Ya hemos hecho La Pampa, Pico, cantidad de lugares del interior, ya empezamos a incursionar el interior. Y es muy interesante lo que pasa, porque es lo único que les interesa la historia, es porque les activa aquella parte que activó Galtieri cuando invadió Malvinas. Ya. Un amor por la Argentina, y los pibes se querían con Borseguí y iban a vencer a la nieve. ¿Viste? Enceguese para el mal, que es un poco el material de los dictadores como Hitler en Alemania. Sí, sí. La raza aria. Y ahora, bueno, lo hacemos, pero para el lado positivo del trabajo. Y por otro lado, bueno, hacemos un concurso de autores, Brienza, Donel, Galán, nos dan los temas. Entonces pues, hacemos un concurso de autores de la provincia de Buenos Aires. Repartimos los temas y durante 2 meses le damos un dinero para que escriban la obra. Ajá. O sea que como el tema es Dorrego Lavalle, Liniers Castelli, San Martín Bolívar, ya de por sí tiene un conflicto, sí. Facundo y Rosas, entonces ya el tema del teatro del conflicto está más o menos solucionado. Y como leen, en las obras aparecen cartas de los autores, de los mismos próceres, y entonces también adquiere cierto nivel literario. Y además adquiere un sentido que si fuera puertas afuera de la cárcel sería otro, ¿no? Bueno, y también lo hacemos puertas afuera, ¿no? Ah, ¿también? En las escuelas, en los teatros, incluso lo hicimos en el Ministerio de Ejército, lo hicimos en la Casa de Gobierno, donde la Presidenta nos pidió a Juana Zurduy, en el Día de la Mujer. Sí. O sea, ya están circulando por todo el país. Y lo que pensamos es que tal vez en un año tenemos... Ahora estoy haciendo... Esto es 1800 a 1853. Ahora estoy haciendo 1853 a 1916. Y quiero llegar a la actualidad, de tal manera que va a haber 100 obras sobre la historia argentina puesta de pie, circulando por el país, no solamente en las cárceles, sino en todos lados, porque el teatro después del proceso militar se ha alejado de la historia, porque tenías que hacer un San Martín que no tose y que no se rasca, ¿viste? El respeto sí. a los próceres. Entonces ahora es bajar a los próceres al lado humano para que la gente comprenda que cualquiera puede tener un acto de amor por la patria y hacer una tarea como el Che Guevara. Que exactamente, exactamente, que anida en cada uno la posibilidad de ser héroe con solo amar a la patria y actuar en consecuencia. Y claro, sos héroe, qué sé yo, siendo chofer de taxi, devolviendo $10,000 que el otro día encontraron, ¿viste? Tampoco hay que usar la cordillera de los Andes para encontrar un héroe. Y Lito, ¿y mientras haces todo esto, el tango queda a un costado? No, no, en las cárceles también estamos yendo con el tango. Sí. Y también discutimos sobre el tema de la identidad, de por qué el tango es declarado el patrimonio histórico de la humanidad por la UNESCO. No es Beethoven, no es Brahms, no es Bach, es el tango. Y evidentemente tiene un misterio que, estudiando un poco el tema, claro, los inmigrantes venían, como en mi pueblo, en Berisso, y los polacos cantaban para los polacos, los checoslovacos para los checoslovacos, pero al final de los bailes había una música originada aquí en el Río de la Plata, y ellos se llevaban esa música a sus lugares. Entonces el tango prácticamente unió a las colectividades, porque la música de todos, la otra era de los polacos, la claro. otra de los rusos. Y el tango unió, fue como que, digamos, el ingrediente que hizo que la masa se compactara. Se compactara, y además tienen todos los temas de ellos, ¿no? La patria, el barrio, la historia, la vieja, la guerra, como silencio en la noche, ya todo es tan calma. El músculo duerme, la ambición descansa. La ambición descansa, ¿no? O sea, evidentemente hay temas de inmigrantes, y por otro lado tiene una melodía o algo, algún misterio, por eso no lo pueden tocar en otro lugar, pues chan, chan, chan, no lo pueden hacer. Es solo de aquí. Suena un poco falso, aunque le falta el chan, chan, eso que tiene el tango, que anda, no es música. Claro, claro, que viene de nuestras entrañas. Es un ritmo. Y por otro lado tiene, qué sé yo, el bandoneón tiene una queja. Sí. Que no es una queja del bandoneón, sino que un ser humano sintió cierta nostalgia y la transformó en música, y esa queja o esa melancolía es universal. Y el bandoneón es un intermediario, finalmente, entre el alma del que lo toca y el del que lo escucha, ¿no? Y sí, transmite un sentimiento que no lo transmite ni el arpa, ni el bajo, ni el piano, ni... Claro. Es una forma de llorar distinta. Es una forma distinta de recordar y tener melancolía. O sea que con eso seguimos. Y además con los pasos del tango, sí. Están contando cosas. Cuentan la despedida, el encuentro. Entonces cada pasito que hago, un corte, una quebrada, una corrida, está contando quédate o andate o por qué no. ¿Y María se deja? Claro, sí, claro. Biografía. Lito Cruz, felicitaciones por el premio Tato que te dieron por tu estupendo trabajo de Oscar Nevares Sosa, el abogado del elegido, ¿no? Y no lo pude ir a buscar porque estaba haciendo una película con Tomás Sánchez, con un elenco muy lindo que estaba Tiana Bruna, Adriana Mainzer, Carlos Moreno, Elianola, Patricia Sosa, hay un lindo elenco ahí trabajando, vamos a ver cómo sale la película, ayer filmé mi última escena. Ajá. Y ahora pasado mañana me voy con mi nieto a Los Ángeles a ver a mis otros tres nietos. Vamos a llevarle las valijas. Necesitas unos maleteros, acá estamos los zapatitos de tango, los chambergos. Claro, y contento por Racing, porque salimos subcampeones prácticamente sin ganar un partido. Y además festejan una década de un triunfo importante. Y además te vuelve... Cada 10 años... Parece que te vuelve el Coco Basile, Lito. Dicen que sí, porque se fue... Ese es de los tuyos. Y claro, porque jugaba atrás, ¿viste? Con tantos gambeteadores. Pero a él le gusta Pugliese, está claro. Sí, ¿a quién? A Coco. Coco, claro. Pero jugaba muy atrás, todas pelotas por arriba, cuando tiene unos gambeteadores bárbaros. Es buen bailarín de tango el Coco Basile. Es bueno, claro. No le tengas miedo, Alito, no le tengas miedo. No, yo me animo, ¿no? Te mandamos un abrazo muy grande, Lito Cruz. Uy, un abrazo grande. Gracias por esta comunicación con Más Que Nunca. Chao, querido, un abrazo. Chao, querido. Un aplauso para Lito Cruz. María Ángel Laborde, hoy va a ser el día más caluroso de estos sí, últimos meses. Y el más largo del año. Hoy empieza el verano. Hoy empieza el verano, así que es el más largo, con 14 horas de exposición solar sin sol, porque está. Digo, no lo vamos a ver en todo caso, lo vamos a sentir. Sí. Pronóstico de lluvias, tormentas, todo para esta jornada. Máxima de 36, actualmente a las 8 de la mañana, 25 minutos, 27 grados 6 décimos. Yo sé, queridos compañeros del programa, que para muchos programas de radio, la agenda de recomendarle a la gente que se hidrate, llamar a especialistas, no está mal, no está mal. La verdad, no sé si hacemos bien en soslayarlo, pero por lo menos... demos las recomendaciones que da cualquier padre, cualquier amigo. Hoy es un día para andar con cuidado, andar por la vereda de la sombra, como decía aquel grande. Ropita clara, hidratate, chabón. Mucha agua. Sí. Escapar a las horas pico en el subte y en los colectivos. Sí. Tratar de ir en las horas más libres. Y los amantes del deporte tienen que saber que si tienen que hacer actividad, buscarlo en las horas muy tempranas o muy tardes. Pero eso de decir, no, la única, el único horario de la cancha de tenis que encontré es de 12 a 2. Dale, alquilala. No. Sí. Y tengo otra. Tomar más agua que gaseosas. Bueno. Agua, agua, de verdad. Bueno, estas cosas son importantes. Les decía breves de política porque hay muchas. Primero, ayer decíamos convocada en Guatre una reunión significativa. Se suspendió. Yo creo que es importante también ver el nivel de improvisación que tienen estas estos acercamientos bastante perversos, ¿no? Espasmódicos. Y bueno, son movimientos raros. Según Ámbito Financiero, el temario parece que no los convenció. Entonces yo digo, si no tienen un temario en común, ¿qué los une? ¿El amor? No, el espanto. Ahora, también, para mostrarla desde otro lado... varios medios advierten que Florencia Randazzo, que habló, y lo podemos escuchar dentro de un ratito, pero vamos a hacerla breve, Florencia Randazzo salió a bajar el tono de la disputa, porque es lógico que para el gobierno perder un aliado como Moyano no es sencillo, no es Moyano solo, es toda la historia de la MTA, toda la historia de construcción de la CGT, es el grupo de dirigentes que integra Moyano, pero también, hay que decirlo, cuando uno habla con intendentes del conurbano, dice, mirá, yo no sé si Covelia es de Moyano o no, pero la tenés todos los meses cobrando y advirtiéndote que cuando termine el contrato va a venir con un aumento infernal. Entonces, bueno, también tenemos que blanquear un poco qué tipo de sindicalismo tenemos, ¿no? ¿Qué tipo de poder político descansa en los sindicalistas? Uno dice, bueno, claro, cuando alguien en el gobierno tiene el respaldo del aparato del Estado, para decir... No tengo una cerealera, pero tengo el aparato del Estado. Los sindicalistas, ¿cuál es la función que tienen? La de defender los intereses de los trabajadores. ¿Es legítimo que junto con eso ad hoc tengan relaciones con empresas que juntan dinero por contratos que básicamente se realizan por la presión que significa? Y no, si se te viene el negro después encima, mejor dale la licitación a este y no al otro. Digo, estas cosas hay que hablarlas, porque... Si Moyano va a una reunión con Barrio Nuevo, bueno, no necesita el Ministerio Público suizo venir a decirnos cosas que más o menos se suponen. Entonces, si le van a bajar el precio a la pelea, está bárbaro, pero que se oxigene el tema, porque si no se oxigena, después vuelven a aparecer estas cosas. Antonio Caló, secretario general del gremio metalúrgico que había hecho una alianza, ayer se reunió a puertas cerradas con representantes de las 52 seccionales. Con algunos reclamos, como por ejemplo que se elimine el impuesto a las ganancias para los asalariados. Bueno, un reclamo, por supuesto, para un gremio de altos ingresos, una preocupación lógica entre los trabajadores que tienen altos ingresos. El mundo sindical de los años que vienen es un mundo que debe estar en debate. Se vienen años duros, el crecimiento económico no va a ser el mismo, la disparidad de ingresos de los sectores integrados sindicalmente, integrados a las obras sociales, es uno, la realidad del 33% de los trabajadores que están en negro es otro, y la dispersión que hoy tiene el mundo de la representación gremial también responde a esto. Otro tema y muy importante. Usted decía que el Olimpia de Oro se lo ganó Messi. Sí. En materia de derechos humanos, se lo vamos a dar a un hombre, Eduardo Luis Dualde. Eduardo Luis Dualde viene bregando por la causa Papel Prensa, aclarando que lo que sucedió con Papel Prensa es un crimen de lesa humanidad. Pues bien, presentó ayer un escrito al juez que ahora tiene la causa, Julián Ercolini, quien deberá citar a indagatoria a Mañeto y a Videla, sí, a los dos. Deberán prestar declaración indagatoria por este tema. Después de las noticias, les voy a comentar cómo avanza el tema, Clarín, dejemos a Vila Manzano, que gana la tapa, cómo avanza el tema de la democratización de los medios y el frente débil que está teniendo Mañeto, pero por trabajo de persistencia de muchos. 8:30 a.m, vamos al servicio informativo de Radio Nacional con Karina Pérez Pintos y Gladys Pierpaoli. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 24 °9, la humedad 63%, cielo algo nublado. El Senado debatirá en el recinto leyes económicas y de interés social. En 2 horas más, en el Senado de la Nación, comenzará la sesión en la que se tratará en primer término el proyecto de ley que establece un nuevo estatuto para los trabajadores rurales. Posteriormente, el debate central estará marcado en el proyecto de ley de presupuesto 2012, que recordemos cuenta con media sesión en diputados. Al mismo tiempo, dentro del paquete de leyes económicas, los senadores van a tratar la prórroga por un año de la emergencia económica, del impuesto al cheque, del impuesto al precio de los cigarrillos y por 5 años también la prórroga al derecho de exportación de hidrocarburos. Se espera que la sesión en el Senado se desarrolle durante toda la tarde y tal vez hasta horas de la madrugada de mañana. Hay que decir que está vallado todo el perímetro del Congreso Nacional. No se permite la circulación de tránsito por las calles, combate de los pozos y Riobamba, y además por la avenida Rivadavia y la calle Hipólito Yrigoyen, entre Entre Ríos y Combate de los Pozos. Todo esto debido a que está previsto que trabajadores afiliados al gremio Huatre protesten cerca de las 10 de la mañana en rechazo al tratamiento del proyecto de ley de un nuevo estatuto para los peones rurales. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Despiden los restos del economista Iván Hein. El cuerpo del funcionario llegó esta mañana a Buenos Aires y será velado desde las 14. Hein fue hallado sin vida en la habitación que ocupaba en un hotel de Uruguay donde participaba de la cumbre del Mercosur. Mariano Rajoy juró como presidente ante los Reyes de España. El flamante jefe de Estado dará a conocer en las próximas horas la composición de su gabinete. Días pasados, Rajoy anunció la implementación de un plan de ajuste que implicará la reducción presupuestaria en más de 16.000 millones de euros. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 24 °9, la humedad 63%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. En el año de la renovación tecnológica, Nacional inaugura un nuevo portal de Internet. Ingresá a www.radionacional.com.ar, donde podés escuchar y descargar los audios de la Mediateca, recitales del auditorio, informes de investigación nacional, capítulos de secretos argentinos, momentos de nuestra historia, radioteatros y muchas cosas más. Nacional Argentina se renueva para vos. www.radionacional.com.ar. Libros para pensar la realidad nacional. Gana la política, de Sergio Fernández Novoa. El peronismo de la victoria, de Jorge Bernetti. Y Política y tragedia, segunda edición, de Eduardo Rinesi. Ediciones Coligüe, una editorial argentina. ¡Nena! ¿Por qué no entran vos y tu novio? No, papi. La noche está preciosa y el jardín muy bien iluminado. Anda, anda a dormir tranquilo. Lámparas bajo consumo Interelec. Interelec. En iluminación, la economía bien entendida. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 8 de la mañana, 34 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Soy Antonio Tarragorros y en estas fechas cuando uno empieza a mirarse y de esa forma a mirar a los demás, mi deseo es que los hijos de ustedes mismos, mírense más para quererse más, es decir, miren el folclore, miren el arte que tiene nuestro sello indeleble de argentinos. Antonio Tarragorros les desea, en nombre del Chamamé y los Tarragorros, a todos ustedes, un año más argentino que nunca. Felices fiestas. Nacional, la radio pública. La radio pública tiene mañana. Fin espacio publicitario. El día arrancó, nosotros te lo contamos, hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Hasta las 9. Sí, hola, buenos días. Bueno, para el colega, digamos, oyente, que dijo que Messi es un pecho frío, le quiero preguntar si jugó algo, seguro, algún deporte, debe ser un ojota. Que no sea envidioso, che, nos representa extraordinariamente bien en el mundo. Es argentino. A no envidiar y a vivir sin odio. Miguel de Santo Lugares. Buen día, muchachada. Rosita Villaluz Uriaga habla. Quería decirle que me gusta el tema que están pasando de Venezuela. Quisiera saber quién es el que canta, así averiguo más sobre él y escuchar más canciones. Y también hay una canción de Cecilia Todd que, si no me equivoco, se llama No me gusta Nueva York, que también está muy linda y, bueno, para el pueblo venezolano. Un beso grande, chao. El que canta es Ali Primera, un gran cantautor venezolano que murió muy joven en un todavía nunca del todo aclarado accidente automovilístico. Ali Primera, un hombre muy reivindicado constantemente por el presidente Chávez, fue militante comunista además y muy, muy, muy querido. El gran cantor venezolano, Ali Primera. Sí, buen día. Este asunto de Vilas Manzano con Clarín me recuerda aquel dicho de cuando yo era chica, tengo 80 años, ¿no? Que decían, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía, lo decía Ochoa, Magdalena de Moreno, gracias. Oprimidos entonces, le cantaré a la paz. Hola, buenos días. Bueno, están hablando sobre el monopolio. Ahora, ¿no será una estrategia de Vila Manzano? Porque no son nada bonitas esa gente, bastante, bastante, peligrosos. Capaz que para dejar pegado al gobierno y entre ellos después se arreglan. Cristina de San Martín. Solución temprana tenemos que hacer, porque mientras más se tarde, más difícil es. Buen día, Anguita y equipo, habla Mirta de Saavedra. Bueno, estaba pensando que qué cosas tiene la historia, ¿no? Porque ahora Brasil, Argentina y Uruguay necesitan el sí de Paraguay. O sea, del país que fue destruido durante la guerra del Paraguay y ahora le ruegan el sí. Parece una venganza. Ahora, lástima que esa venganza esté en manos de la derecha y que sea un obstáculo para el avance hacia la patria grande. Bueno, felices fiestas y... Es interesante la reflexión, ¿no? Bueno, vos destruís un país, destruís una identidad y después viene una cartita en inglés que dice, che, senadores, voten en contra del venezolano y bueno. Ahora, también hay que entender que hay otro factor que incide. Paraguay fue siempre un país, en los últimos años, muy cooptado por el Brasil, vinculado a Estados Unidos. Hay que recordar que Stroessner, cuando no tenía nadie que lo quisiera, sus secretos se los llevó a Brasil y de ahí a la tumba. Hay que recordar que la represa de Itaipú está hecha en territorio paraguayo para los brasileros. Hay que recordar que Paraguay es un país que tiene en este momento la soja de la mano también de empresarios algunos paraguayos y otros brasileños. La incidencia de la Argentina en Paraguay es bajísima en el sentido de poderío. Ahora, tanto Paraguay como Uruguay tienen algo en común que los diferencia de Brasil y Argentina. Son países chicos. Son países que cuando se sientan en la mesa del Mercosur, dicen a ver dónde caen las migas. Entonces, también en determinados momentos, el hecho de un país, un voto, hace que los demás digan, ah, bueno, a ver, ¿cómo se negocia esto? ¿Qué cosas necesita Paraguay que no tiene esta industria automotriz que sí tenemos Brasil y Argentina? Entonces, digo, es muy interesante saber que las negociaciones hay que llevarlas con la pausa de reconocer que la historia, los grandes se llevan a veces mucho más que los pequeños. Si están oprimidos, entonces le cantaría la paz. Hola Eduardo, hola gente linda de la radio pública, habla Luis de Paternal. Me pregunto si toda esta maniobra del grupo Vila Manzano contra el grupo Clarín no está de alguna manera diseñada para impresionar a la opinión pública y al Senado, porque justo mañana jueves hay que tratar el tema papel prensa. En un rato volvemos con esos temas. Ahora nos vamos a dar el gusto de darle los muy buenos días al doctor Luis Carniglia, coordinador de Relaciones Institucionales del Hospital de Pediatría Juan Garrahan. Carniglia es médico pediatra, trabaja hace 24 años en el hospital. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, señor Anguita, ¿cómo está usted? Bien, un gusto saludarlo. Cuando uno, los que trabajamos con la información, cualquier problema que tenga un chico, inmediatamente hay una voz que se alza, dice, no, quédate tranquilo que ya lo llevaron al Garrahan. Y esto me parece que es el resultado del trabajo, del prestigio y de todos los esfuerzos que hacen los trabajadores, tanto profesionales como no profesionales de esta querida institución. Bueno, muchas gracias. En nombre de todos los que trabajan acá, que son más de 3.000 personas, yo le agradezco profundamente las palabras iniciales que usted ha dicho. Doctor, cuéntenos un poco, porque a veces uno dice, bueno, el Garrahan es un hospital público, pero hay hospitales que son de la provincia de Buenos Aires, otros que son de la ciudad, otros que son nacionales. ¿Cómo es el Garrahan? Mira, el Garrahan es un hospital que con un sistema que se llama SAMIC, que es Atención Médica para la Comunidad, que tiene una doble jurisdicción, una jurisdicción, nacional y de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene un presupuesto que otorga en partes iguales Ciudad y Nación, pero tiene una incumbencia a nivel de todo el país como hospital de referencia nacional. De esa manera nació, como un hospital para la referencia de pacientes de todo el país. Y esto que está en las declaraciones iniciales, de las misiones y funciones del hospital, se ha puesto de manifiesto en los últimos años a través de programas que está llevando el hospital de colaboración con todo el país, básicamente el programa que se llama de referencia y contrarreferencia, que es un programa de intercambio de experiencias con equipos de salud de prácticamente todas las provincias del país. Nosotros tenemos en este momento firmados convenios con 20 de los 23 ministerios de salud de las provincias y, bueno, en breve completaremos todo el mapa, a través de los cuales se genera una serie de acciones que permiten mejorar todo lo que es la formación de recursos humanos, favorecer el desarrollo de nuevas tecnologías, compartir experiencias y básicamente compartir la atención de los pacientes que ocasionalmente vienen a Buenos Aires y que residen en las provincias. Por lo cual, para nosotros es muy importante mantener un vínculo continuo, lo más aceitado posible, a través de no solo del contacto telefónico o a través de videoconferencias, sino a través del contacto presencial. Viajamos mucho al interior para hablar y palpar verdaderamente la realidad que viven los diversos centros de salud y poder entender así a veces las dificultades que puedan tener para realizar determinadas prácticas o determinados procedimientos con los pacientes que en algunas contadas ocasiones requieren su traslado a Buenos Aires. O sea que esa es un poco, la la función que tiene el hospital y que la está en este momento, digamos, desde hace unos cuantos años, poniendo en forma muy manifiesta a través de este tipo de actividades. Doctor Carnilia, usted es el responsable de este programa de referencia y contrarreferencia y quería consultarle lo siguiente. Se cumplieron 10 años de esta fecha trágica que significó la caída del gobierno de la Rúa, pero sobre todo una caída pronunciada de la calidad de vida de nuestros habitantes. Me refiero a lo que fue el 19 y 20 de diciembre y que tuvo una imagen impresionante. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a los médicos del Hospital de Pediatría de Tucumán allá por los años 2002 y 2003 y fue una cosa impresionante lo que ellos contaban de los niveles de desnutrición que había en la provincia de Tucumán y que seguramente eran correlativos a lo que pasaba en otros distritos del país. Quería preguntarle en primer lugar sobre esto. En estas idas y venidas que usted hacía referencia, ¿cómo está la situación de nuestra infancia respecto de este tema, la desnutrición? Mire, la situación ha cambiado notoriamente en los últimos años. Justamente en Tucumán fue que comenzó una actividad conjunta con a través de reuniones con el gobernador, en ese momento con un profesional del área de neonatología, el doctor Pedro Sarrasqueta, que propuso realizar una actividad intensiva de colaboración con el área de neonatología con el objetivo de disminuir digamos los índices de mortalidad neonatal e infantil. Objetivo que felizmente fue alcanzado en los primeros años, a partir del 2004. Y con respecto a los demás indicadores, digamos, por ejemplo, de nutrición, nosotros lo que vemos es que esto prácticamente es un hecho inexistente en la actualidad. Es decir, la calidad de atención que hay en los hospitales del interior es excelente. A veces carecen de algunos recursos, digamos, de algunos recursos tecnológicos. Hay bastante, digamos, dispersión de profesionales que por cuestiones de salario se trasladan de una provincia a otra, a veces dejando carencias en provincias que necesitan de más profesionales, dirigiéndose a otras que tienen salarios más atractivos. Pero esas cuestiones, digamos, no impiden que la atención globalmente, así como usted me pregunta, haya mejorado muchísimo y haya disminuido, por suerte, este flagelo que es la desnutrición infantil, ¿no? Doctor Carniglia, yo sé, y esto es algo comprensible por la calidad del Garrahan, que muchísimas madres o padres dicen, uy, me dieron una fecha de atención en el Garrahan para dentro de 3 meses, y uno se pregunta, ¿qué debe hacer una persona que tiene un chico con problemas delicados? ¿Tiene que en principio ir al Garrahan o tiene que ir primero a otro hospital, o si ustedes los aconsejan para que puedan consultar en un hospital más cercano que pueda responder a la especialidad de la patología que puede tener un niño o niña, que de inmediato los padres dicen, para más seguridad anda el Garrahan? Justamente lo que usted señala es uno de los objetivos del programa de referencia y contrarreferencia, es decir, que en cada lugar se agoten los medios disponibles para la atención del paciente. A veces los padres insisten en derivaciones que verdaderamente son innecesarias. Cuando a través de esta red que realizó de comunicación a distancia, los papás pueden enterarse de que los profesionales están comunicados y a veces han hecho una consulta y se le ha respondido, digamos, de acuerdo a pautas que pueden seguirse en la provincia. Solamente eso a veces es suficiente para que los padres se tranquilicen, confíen más en el profesional que tienen y continúen, digamos, en su lugar de residencia sin necesidad de traslado. El objetivo, justamente, cuando implementamos el programa de comunicación a distancia, que se basa fundamentalmente en la creación de dispositivos que llamamos oficinas de comunicación a distancia, donde profesionales médicos y administrativos atienden consultas desde los niveles de menor complejidad, por ejemplo, en un hospital de cabecera de una provincia, se reciben consultas, pongámosle, de Catamarca, de cada uno de los hospitales zonales que tienen menor complejidad, que están distantes de la capital, en virtud de las cuales se pueden responder a esas consultas y evitar que los pacientes desde el interior de la provincia a la capital de la provincia se trasladen. Pero cuando la consulta o la situación clínica del paciente amerita una consulta al Hospital Garrahan, entonces desde el hospital de cabecera se hace la consulta al hospital. Toda esta cadena de consultas se hace a través de estos dispositivos que le comentaba, las oficinas de comunicación a distancia, que en este momento hay más de 120 diseminadas por todo el país, y que prestan verdaderamente esa colaboración para que los pacientes puedan continuar su seguimiento sin necesidad, en muchos casos, de traslado. Nosotros en el periodo que estamos trabajando en la oficina de comunicación, desde el año 97, llevamos más de 30.000 consultas realizadas, y más del 80% de las consultas que se realizaron no requirieron que el paciente se trasladara a Buenos Aires. Con lo cual, disculpe que lo interrumpa, doctor, estamos hablando que de 30.000, 20.000 casos a través de esto que uno podría llamar política sanitaria, organización de los recursos, ustedes lograron que se contuviera el tráfico. Es como poner semáforo, no, doblá por acá, anda para allá y estacionate allá. Exactamente. Imagínese. Si uno puede hablarlo en términos económicos y puede decir, sacando los costos de los colectivos, de la estadía en Buenos Aires, etcétera, etcétera, puede hablar de los costos hospitalarios, pero no puede hablar, aunque sabe que existe, toda el desarraigo que sufre la familia, a veces el desarme de familias, historias que conocemos, digamos, de situaciones de pacientes que han venido y se han quedado por tiempo prolongado y la familia queda sola, los otros hijos quedan a cargo de otros parientes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la carga, la morbilidad agregada que uno le pone a una enfermedad en una familia cuando tiene que haber un desarraigo por traslado, por atención en otro lado, es enorme. Entonces, eso, digamos, creo yo, que es lo que más valoramos como acierto de este tipo de trabajo en red. Es un trabajo que se basa fundamentalmente, más que en la comunicación telefónica que la tenemos, o a través de internet, o a través de videoconferencia, inclusive con una provincia como Neuquén tenemos telepresencia, más que todo eso, se basa en la formación de un vínculo de confianza entre profesionales, entre equipos de salud, que permite que una persona que está lejos pueda preguntar a otro con confianza, sin temor a que se le vaya a tratar mal, porque lo que estamos haciendo en cada una de las oficinas que están en todo el país es prestar un servicio al otro colega que tiene una pregunta para hacer. Entonces, esta es una función ya definida, no es un favor, sino que es un rol de servicio que ha sido creado y que, bueno, está para quedarse, ¿no? Le voy a hacer una pregunta muy poco técnica, porque obviamente yo de política sanitaria no sé, pero el sello del Garrahan, el prestigio y la calidad de atención del Garrahan, de esta manera se traslada a otros lugares que no están ahí en la Avenida Brasil y dicen, no, espera, quédate acá, que el Garrahan supervisa, participa, está presente antes de que vos tomes la decisión de mudarte allá, quedarte en un hotel, pelearte con tu mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Mire, lo que nosotros vemos, se lo voy a contestar de otra manera, lo que nosotros vemos cuando vamos a cualquier parte es que siempre hay alguna persona que tiene o un pariente cercano o un amigo que ha tenido una atención a través del hospital, ya sea porque tuvo que venir acá o porque a través de este sistema pudo resolver algún problema, lo cual a nosotros nos facilita enormemente la tarea cuando tratamos de, digamos, promover este tipo de trabajo a distancia, porque ya tiene, digamos, atrás, lleva una especie de marca que obviamente la tratamos de capitalizar positivamente. Ahora, esto realmente es posible gracias a que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, nos subsidia anualmente para que el programa de referencia y contrarreferencia pueda, por ejemplo, comprarle equipos de computadoras a todas las oficinas, subvencionar las becas que se realizan para médicos del interior que vienen a formarse al hospital, la posibilidad que profesionales se trasladen desde Garrahan al interior o desde el interior a Buenos Aires, es decir, para realizar toda una serie de gastos logísticos que obviamente alguien lo tiene que pagar, y por suerte el gobierno en ese sentido lo ha reconocido como una digamos como una necesidad, y bueno, trabajamos en conjunto con el Ministerio de Salud muy bien, ¿no? Doctor Carniglia, mi nombre es Del Prado, le quiero hacer una pregunta anecdótica, una postilla simplemente al lado de lo extraordinariamente importante que usted nos está explicando. ¿Usted tiene algún parentesco con el famoso Carniglia del fútbol? Sí, era mi tío. Era su tío, porque sabe que una de las que fue, bueno, una celebridad mayúscula, en otro momento nos extenderemos, pero una cosa que uno recuerda de su biografía es que él siempre tuvo que elegir, o iba a Boca o se dedicaba a la medicina. Sí, no lo voy a hablar de él. Porque es para hablar un día entero. Lo conoce muy bien, pero trabajó mucho, bueno, fue un jugador famoso acá, pero después hizo una gran carrera, digamos, en el exterior como director técnico. Recuerdo que yo era chico y en el año 58 vino acá a Buenos Aires con el Real Madrid, con Puskás. Claro, porque usted sabe, doctor, pero se lo digo a la audiencia, siempre se dice en el fútbol que los técnicos argentinos no triunfan en Europa. Y Gillo, su tío, que tuvo ese dilema, o me hago médico, usted en buena hora ha llevado adelante aquella vocación, o me dedico al fútbol. Y fue dos veces campeón de Europa con el Real Madrid y una vez campeón de Europa con el Milan. Es decir, ha sido uno de los más exitosos de la historia de Europa. Y nosotros ignoramos eso, no lo decimos con la frecuencia que el caso requiere, ¿no? Bueno, agradezco el recuerdo. Doctor Carniglia, una última y es tema libre. Es el consejo que usted... nosotros no estamos acostumbrados a tener periodistas especializados en salud, y sin embargo el problema de salud tenemos todos, porque todos somos mortales, ¿no? Bueno, pero así es la condición humana, ¿eh? Entonces, por último, un consejo: ¿qué cosas tenemos que saber en un día de calor, se acercan las fiestas? Algo que nos puede decir el médico, ya no el super especialista de Garrahan, el médico que lo aprovecha. ¿Qué hacemos estos días de calor, doctor Carniglia? Como usted sabe, todos los años se repite el verano, y entonces ya casi los consejos son de sentido común porque se escuchan año a año. Lo primero es no exponerse al sol sin necesidad, lo segundo es consumir mucho líquido, lo tercero es comer poco, lo cuarto es moverse con lentitud, lo quinto es que las personas que tienen parientes mayores, tratar, y sobre todo si viven solos, hacerles una visita para ver cómo están, y básicamente eso. Gracias, Carniglia. Metió 5 goles en 30 segundos. Bueno, muchas gracias. Muy amable, y que tenga felices fiestas, doctor. Igualmente para ustedes. Adiós. Luis Carniglia, médico, pediatra, 24 años lleva en el Garrahan, y cuando uno lo saca de tema, porque explicó lo del Garrahan, uno decía, qué ingeniería impresionante, lo que son las políticas de salud. Más de 3.000, Impresionante. Y uno le dice, bueno, y para el calor, 5, tum, porque la última es importantísima. El que tiene una tía, un tío que está solo, dice, y un día de calor hay que estar atento, porque se olvidó de prender el ventilador, o dejó el aire acondicionado demasiado frío. Vaya a saber el tipo de problema. Sí. Bueno, tenemos tanda y después casi nos vamos. Comienza espacio publicitario. Escuchamos a quienes nos escuchan. 0810-222-0870. Llámanos desde tu provincia. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 8 de la mañana, 57 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Soy Gustavo Martínez, director de Radio Nacional Jujuy, LRA 22. Y mi deseo para este 2012 es más paz, más tranquilidad, más crecimiento y esta Argentina cada día mejor que nuestra generación puede disfrutar. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. Hoy más que nunca. Periodismo con Eduardo Anguita.